¿Cómo están, queridos auditores? Buenas noches y felices de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la Radio Puente Alto. Bueno, ¿qué podemos comentar? Antes de partir, digamos, quisiera comentar dos palabritas de la partida del presidente que es saliente, digamos, y versus el que llega. Creo que nada va a cambiar sustancialmente, de verdad que lo creo así, digamos, y como el presidente nuevo seguramente no va a cumplir la agenda por las presiones que ha recibido de todo tipo, vamos a tener nuevamente movilizaciones de la gente que votó por él y cuya agenda una vez más tiene que esperar. La gente, el pueblo siempre tiene que esperar. Entonces, no veo bueno el panorama para adelante, lamentablemente. Bueno, siempre se lo dijimos, cualquiera que salga electo, tiene que ver también con el tiempo que estamos viviendo, sin lugar a dudas. Y respecto del que se va, bueno, se va un tipejo inculto, un ladronzuelo pequeño que se va mal evaluado por un pésimo desempeño y dejando un rastro atroz de violencia y sangre, mutilaciones contra su propio pueblo. Involucró a sus hijos y el resto de su familia en negocios relacionados con su gestión como presidente. Reprimió violentamente a su gente. Usó sus influencias para evadir responsabilidades. La prensa acalló sus desastres. Creó una crisis migratoria y profundizó la crisis indígena. Administró horrible la crisis política, la sanitaria y la económica. Fueron 4 años eternos de un presidente que nos daba vergüenza. Encarna todo aquello en lo que nos quisieron convertir: emprendedores sin alma, incultos y tacaños, pequeñas personas desprovistas de alma. Sebastián Piñera encarna el éxito y el fracaso del proyecto Pinochet Guzmán para nuestra patria. Es el hijo tonto del modelo. Lo recordaremos siempre como un símbolo tóxico y despreciable de todo aquello que soñamos cambiar para el futuro de nuestro país. Eso no son palabras mías, eso fue, lo encontré interesante, por eso se los leo, pero fue escrito por el constituyente Jorge Baradit. Y me pareció interesante como que resume todo lo que la mayoría de la gente reclama contra el gobierno de Piñera. Por eso que lo compartí. Bueno, a ver, para entrar en materia, tenemos un audio que siempre no es recomendable pasar audios largos, pero este es tan necesario, queridos auditores, y es tan interesante por la información que entrega, que yo les pediría por favor que lo escuchen con atención. Son 8 minutos de un audio que vale la pena que escuchemos porque nos va a introducir en una temática determinada. Entonces, vamos con el audio si es posible. Nuestro pacto creará una ilusión que será tan grande, tan inmensa, que escapará a la percepción. Aquellos que la vean serán acusados de dementes. Crearemos frentes separados como el capitalismo y el comunismo para impedirles ver la conexión entre nosotros. Nos comportaremos como no conectados para guardar viva la ilusión. Nuestro objetivo se logrará gota a gota, de tal manera que jamás seremos objeto de sospechas. Esto también les impedirá ver los cambios cuando ellos ocurran. Siempre estaremos encima de su relativo campo de experiencia, porque nosotros conocemos los secretos de lo absoluto. Trabajaremos juntos siempre y permaneceremos unidos por la sangre y el secreto. La muerte vendrá a aquel que hable. Mantendremos breves sus esperanzas de vida mientras fingimos hacer lo contrario. Usaremos nuestro conocimiento de ciencia y tecnología de forma sutil, de tal manera que ellos jamás verán lo que está pasando. Usaremos los metales aceleradores del envejecimiento y sedativos en la comida y el agua, y también en el aire. Ellos se llenarán de venenos por todas partes hacia donde se vuelvan. Los metales les causarán perder sus mentes. Prometeremos encontrar cura a sus enfermedades y cuando vengan, justamente les daremos más venenos. Los venenos se absorberán por su piel y sus bocas. Ellos destruirán sus sistemas reproductores. Por esto sus niños nacerán muertos y nosotros ocultaremos esta información. Los venenos se ocultarán en todo lo que los rodea, en lo que ellos beban, coman, respiren y vistan. Debemos ser ingeniosos distribuyendo los venenos porque ellos pueden, con el corazón, ver lejos. Les enseñaremos que los venenos son buenos con imágenes divertidas y tonos musicales. Verán nuestros productos usándose en las imágenes. Crecerán acostumbrados a ellos y nunca verán su verdadero efecto. Cuando ellos den a luz, inyectaremos los venenos en la sangre de sus niños y los convenceremos de su ayuda. Comenzaremos temprano cuando sus mentes son jóvenes. Tendremos a los niños como objetivo, con lo que ellos más aman, las cosas dulces. Cuando sus dientes se deterioren, les llenaremos de metales que matarán sus mentes y robarán su futuro. Cuando su habilidad de aprender haya sido afectada, crearemos medicinas que los harán más enfermos y causará otras enfermedades, para lo cual crearemos más medicinas todavía. Les haremos débiles y dóciles ante nosotros mediante nuestro poder. Crecerán deprimidos, lentos, obesos, y cuando ellos vengan a nosotros por ayuda, les daremos más venenos. Nosotros enfocaremos su atención hacia el dinero y cosas materiales. Así jamás se conectarán con su yo interno. Les distraeremos con la fornicación, los placeres externos y juegos, para que jamás puedan ser uno con la unidad del todo. Sus mentes nos pertenecerán y harán todo aquello que digamos. Si ellos se negasen, encontraremos maneras de usar técnicas de alteración de sus mentes en sus vidas. Usaremos el miedo como nuestra arma. Estableceremos sus gobiernos y estableceremos la oposición a sus gobiernos. Poseeremos ambos lados. Siempre esconderemos nuestro objetivo, pero llevaremos a cabo nuestro plan. Realizarán la labor para nosotros y prosperaremos de sus trabajos. Nuestras familias nunca se mezclarán con las suyas. Esa es la fórmula. Nosotros les haremos matarse entre ellos cuando nos convenga. Les mantendremos separados de la unidad por el dogma y la religión. Controlaremos todos los aspectos de sus vidas. Les diremos cómo y qué pensar. Les guiaremos suave y amablemente, dejándoles pensar que se guían a sí mismos. Nosotros fomentaremos la animosidad entre ellos, que será el odio, a través de nuestras facciones, todas nuestras religiones y sectas, comunismo y capitalismo. Cuando una luz brilla entre ellos, la extinguiremos por medio del ridículo o la muerte, lo que mejor satisfaga. Les haremos rasgar los corazones de sus padres y matar a sus propios hijos. Nosotros lograremos esto usando el odio, con nuestro aliado, la ira. El odio les enceguecerá totalmente y nunca verán que desde sus conflictos saldremos como sus gobernantes. Estarán demasiado ocupados matándose unos a otros. Se bañarán en su sangre y matarán a sus vecinos hasta el momento que consideremos propicio para nuestro ataque. Nos beneficiaremos enormemente de esto, porque ellos no nos verán, porque no pueden vernos. Continuaremos prosperando de sus guerras y sus muertes. Repetiremos esto una y otra vez, hasta que nuestra última meta sea lograda: el reino del anticristo sobre toda la humanidad. Continuaremos haciéndoles vivir en medio del miedo y de la ira, mediante las imágenes y sonidos. Usaremos todas las herramientas que tenemos para lograr esto. Las herramientas serán proporcionadas por su propio trabajo. Les haremos odiarse a sí mismos y a sus vecinos. Siempre esconderemos la verdad divina ante ellos, que nosotros somos todos uno. Esto es lo que ellos nunca deberán saber, que ellos son iguales entre sí y que el color es una ilusión. Gota a gota avanzaremos hacia nuestra meta. Tomaremos sus tierras, sus recursos, sus riquezas para ejercer nuestro control sobre ellos. Les engañaremos al obligarles a aceptar nuestras leyes, que robarán la pequeña libertad que tendrán. Estableceremos un sistema de dinero que les encarcelará para siempre. manteniéndoles a ellos y a sus niños en deuda. Cuando ellos logren tomar fuerza, les acusaremos de crímenes y presentaremos una historia diferente al mundo, porque nosotros poseeremos todos los medios de comunicación. Nosotros usaremos todos los medios de comunicación para controlar el flujo de información y su sentimiento a nuestro favor. Cuando ellos luchen en contra nuestra, les aplastaremos como a insectos, porque son menos que eso. Ellos estarán desvalidos de poder hacer algo porque no tendrán ningún arma. Reclutaremos a algunos de los suyos. Para llevar a cabo nuestros planes, les prometeremos la vida eterna, pero vida eterna que ellos nunca tendrán porque no son de nosotros. Los reclutas se llamarán iniciados y se adoctrinarán para creer en falsos ritos de pasajes a los más altos reinos. Los miembros de estos grupos pensarán que ellos son uno con nosotros. Nunca sabrán la verdad. Ellos nunca deberán aprender esta verdad. De lo contrario, se volverán en contra nuestra. Por su trabajo se les premiará con cosas terrenales y grandes títulos, pero nunca serán inmortales y nunca se nos unirán. Nunca recibirán la luz ni viajarán a las estrellas. Ellos nunca alcanzarán los reinos más altos. Los crímenes contra su propio género les impedirán el paso al reino del corazón. Esto nunca lo sabrán. La verdad se ocultará en sus rostros, tan cerca que serán incapaces de enfocarse hacia ella. Sí, tan grande será la ilusión de libertad que nunca sabrán que son nuestros esclavos. Cuando todo esto esté en su lugar, la realidad que nosotros habremos creado para ellos los poseerá. Esta realidad será su prisión. Ellos vivirán en autoengaño. Cuando nuestra meta esté cumplida, el anticristo gobernando al mundo, una nueva dominación comenzará. Sus mentes se limitarán. Bueno, ahí teníamos ese audio que da cuenta del pacto del poder más alto del mundo. Muchos podrían decir que es de conspiranoico. ¿Sabían ustedes quién inventó esto de los conspiranoicos? Ellos mismos. ¿A quién le acomoda que se hable de conspiranoicos? A ellos, porque así, tal como decía el audio, nunca creerán lo que estamos haciendo. O sea, es tan brutal, esto es algo que está pensado hace tantos años, son siglos, que lo que están haciendo es tan brutal que la gente con ligereza dicen es de conspiranoico, no, esas son cuestiones de fantasía. La gente se niega a creer que está engañada. Es más fácil engañar a la gente que convencerla que han sido engañados. Eso siempre se ha dicho. Entonces, se habla, por ejemplo, del ataque a los niños, hacerlos obesos. ¿Cuántos niños obesos hay hoy día? Las personas que tienen más de 40 años se dan cuenta que nunca había habido tanta obesidad en los niños como hoy día. Eso está a la vista. Es fácil. Es muy fácil saberlo, no hay que hacer un análisis estadístico para eso, sí, es muy fácil darse cuenta. Entonces, después decían ahí que los niños les van a echar a perder los dientes con los dulces y después con eso les van a poner metales en los dientes. Metales que les sirven para el control mental. Nosotros cuando hablamos hace 3 años atrás del control mental, miento, sí, 3 años atrás, dijimos que se ponían ciertos metales y que eran activados con las ondas estas que usan para el control mental y podían recibir órdenes como que escuchan voces. Los asesinatos esos de personas que han habido, esas masacres que han habido, especialmente en Estados Unidos. Las personas cuando los han atrapado han dicho que han escuchado voces, que les decían lo que tenían que hacer. Entonces, robots, asesino, un asesino a voluntad, y el asesino no sabe quién le dio la orden. Es terriblemente siniestro. Entonces, estas cosas que se las presento ahí son brutales y muchos a lo mejor no lo creerán. Es lo más cómodo no creerlo. Pero si ustedes lo analizan con calma, se dan cuenta que la mayoría de las cosas que dijeron ahí ya están pasando. La mayoría, la inmensa mayoría. Un mensaje para aquellos amigos, auditores que nos han preguntado cómo sabemos que es el final de los tiempos. Bueno, ahí tiene una evidencia brutal de que todo eso es para la aparición del anticristo, que gobierna ya el mundo, pero no se ha manifestado aún visiblemente. Entonces, todas esas cosas son parte del final de los tiempos. Y bueno, y este audio era un poco largo, pero muy contundente en cuanto a información, cosas increíbles, que es una recopilación de todas las cosas que hemos conversado respecto del nuevo orden mundial, del gran reseteo, del control mental y una serie de cosas que nos llevan a convertirnos en lo que ellos quieren que nos convertamos. O sea, a ver, ¿se escucha? Ya. Bueno, decíamos entonces que estábamos hablando de todo lo referente a este audio, que son cosas que es como un resumen de todas las cosas que hemos ido comentando. Por eso que se lo quisimos presentar. Es terriblemente brutal, pero creo que es muy necesario que conozcan en profundidad este tipo de cosas. Mientras más cosas conozcan en profundidad, cuando llegue el momento de las elecciones y van a poder hacer las elecciones en forma libre, con el discernimiento correcto, porque en un momento determinado vamos a estar solos y vamos a tener que hacer elecciones. En un momento determinado no va a haber luz ni agua, no va a haber internet, no va a haber nada. Entonces, en esas condiciones, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener primero el corazón. Lo que nos diga el corazón es lo principal. Ahí tiene que estar nuestra principal fuente de guía. Nuestra guía está ahí en el corazón. Pero importante es tener elementos para discernir. Si yo no tengo ningún elemento para discernir, no conozco nada, no puedo elegir. ¿Cómo voy a elegir si no conozco nada? Si yo conozco algo, puedo hacer algún tipo de raciocinio con elementos conocidos y hacer un discernimiento y tomar una elección. Me puedo equivocar, pero las posibilidades de que me equivoque son menores, sin lugar a dudas. Entonces, es importantísimo, muy importante que conozcamos. Bueno, eso se lo quería presentar. A pesar de lo largo, creo que era indispensable conversar sobre esto. Ahora, dentro de las temáticas relacionadas con la guerra, hay un Alexander Dugin, el mejor filósofo ruso, opina sobre la guerra en Ucrania. Dice, y esto es muy interesante, esto no es una guerra con Ucrania. Es una comparación con el globalismo, como todo un fenómeno planetario. Es una comparación a todos los niveles geopolítico e ideológico. Rusia rechaza todo en el globalismo. El globalismo, o sea, usted, el nuevo orden mundial, lo rechaza Rusia. El unipolarismo, que es el hecho de que haya un líder mundial como Estados Unidos solamente. El atlantismo es la OTAN, por un lado, que dirige los destinos de Europa y también quieren dirigir los destinos de Rusia. Por un lado, y liberalismo, antitradición, tecnocracia, gran reseteo, en una palabra, por el otro. Está claro que todos los líderes europeos forman parte de la élite liberal del Atlántico. Y estamos en guerra con esto exactamente. Aquí está su reacción legítima. Rusia está ahora excluida de las redes globalistas. Ya no tiene opción. Tiene dos opciones: construir su propio mundo o desaparecer. Rusia ha marcado un camino para construir su mundo, su civilización, y ahora se ha dado el primer paso. Pero soberano frente al gobierno, solo puede ser un gran espacio, un continente-estado, una civilización-estado. Ningún país puede soportar una desconexión completa por mucho tiempo. Rusia está construyendo un campo de resistencia global. Su victoria sería una victoria para todas las fuerzas alternativas, tanto la derecha como la izquierda, y para toda la gente. Como siempre, estamos iniciando los procesos más difíciles y peligrosos. O sea, está haciendo la guerra al globalismo, al nuevo orden mundial. Pero cuando ganamos, todo el mundo se aprovecha de ello, y así es como debe ser. Estamos creando las suposiciones para una verdadera multipolaridad. Y aquellos que están listos para matarnos ahora serán los primeros en aprovecharse de nuestro negocio mañana. Casi siempre escribo cosas que se hacen realidad. Esto también se hará realidad. Y de nuevo, ¿qué significa para Rusia romper con Occidente? En la salvación, dice. El oeste moderno, donde Rothschild, Soros, Schwab, Bill Gates, Zuckerberg triunfan, es lo más desagradable en la historia del mundo. Ya no es el oeste de la cultura mediterránea griega romana, ni la Edad Media cristiana, ni el violento y contradictorio siglo XX. Es un cementerio de residuos tóxicos de civilización, es anticivilización, y cuanto antes y más completamente, Rusia se está deshaciendo de ella. Antes regresa a sus raíces. ¿Por qué? Cristiano, griego, romano, mediterráneo, europeo, es decir, a las raíces comunes del verdadero oeste. Estas raíces, que son las suyas, el oeste moderno les cortó el paso y se quedaron en Rusia. Solo ahora Eurasia está levantando su cabeza. Solo ahora el liberalismo en Rusia está perdiendo terreno bajo sus pies. Rusia no es Europa Occidental. Rusia siguió a los griegos, bizardos y el cristiano oriental. Y todavía sigue este camino. Sí, con zigzag y desviaciones, a veces en un callejón sin salida, pero se está moviendo. Rusia defiende los valores de la tradición contra el mundo moderno. Es solo ese revertir contra el mundo moderno. ¿No aprendiste? Y Europa debe romper con Occidente, y los Estados Unidos también deben seguir a aquellos que rechazan el globalismo. Entonces todos entenderán el significado de la guerra moderna en Ucrania. Mucha gente en Ucrania entendió esto, pero la terrible propaganda rabiosa liberal nazista no ha dejado nada que hacer en la mente de los ucranianos. Volverán en sí mismos y lucharán junto con nosotros por el reino de la luz, por la tradición y una verdadera identidad cristiana europea. Los ucranianos son nuestros hermanos. Lo fueron, lo son y lo serán. Un descanso con Occidente no es un descanso con Europa. Es una ruptura con muerte, degeneración y suicidio. Es la clave para la recuperación. Y la propia Europa, los pueblos europeos, deberían seguir nuestro ejemplo, derrocar al Consejo Globalista Antinacional y construyendo una casa europea real, un edificio europeo, una catedral europea. Firma Alexander Dugin. Lo encontré, pero tremendamente interesante como para comentarlo con ustedes, mis queridos auditores. Ahora, respecto de la guerra, Hay una periodista francesa, recordemos que Francia está en la OTAN, pero esta periodista francesa denuncia atrocidades del ejército de Ucrania. En este video, una periodista francesa denuncia que hoy, en este momento, es el ejército ucraniano quien bombardea a su propia población y luego difunde videos afirmando que es Rusia quien bombardea a los ucranianos, mientras que luego son apoyadas y difundidas por la prensa vendida de Occidente, CNN, BBC, Deutsche Welle, etc. Y por ello, el presidente Putin ha bloqueado a esta prensa mitómana que manipula y miente sobre las acciones de la guerra, para torcerla en favor de Estados Unidos y su lacayo, la OTAN. Esta periodista también revela cómo los gobernantes de Ucrania realizan masacres impunes contra sus propios ciudadanos rusoparlantes, que ocultan todos los medios vendidos, en una abierta demostración de genocidio que practican desde el año 2014. Hechos atroces que siempre ocultaron los periodistas de Occidente serviles a los Estados Unidos y que la población del mundo nunca pudo enterarse. Y por tal circunstancia, el mundo escucha, horrorizado, hoy aquellos supuestos ataques de Rusia contra civiles ucranianos. Realmente, la campaña mediática que hay en la guerra es pero tremendamente brutal. El primer damnificado de la guerra es siempre, como se ha dicho, es la verdad. La verdad desaparece con la guerra. Se manipula. A menos de una semana de esta guerra, eso ya no se puede decir. Uno de los congresistas más queridos por los medios de comunicación, el representante Adam Kinzinger, no Kissinger, sino que Kinzinger, republicano de Illinois, instó el viernes pasado explícita y enfáticamente a que se desplegara el ejército estadounidense en Ucrania para establecer una zona de exclusión aérea. Es decir, que los soldados estadounidenses ordenaran a Rusia que no entraran en el espacio aéreo ucraniano y atacaran directamente cualquier avión ruso u otra unidad militar que desobedeciera. Eso, por definición y diseño, garantizaría inmediatamente que los dos países de lejos con los mayores arsenales nucleares del planeta estarían luchando entre sí en toda Ucrania. Realmente es un estúpido ese que dijo eso. La fantasía de Kissinger de que Rusia obedecería inmediatamente a las órdenes de Estados Unidos debido a los cálculos racionales está directamente en desacuerdo con todas las narrativas dominantes sobre que Putin se ha convertido ahora en un loco irracional que ha perdido la razón, no solo metafórica, sino médicamente, y está preparado para arriesgar todo por la conquista y el legado. No es la primera vez que se plantea una propuesta tan desquiciada. Días antes de que Kissinger, diera a conocer su plan, un periodista preguntó al portavoz del Pentágono, John Kirby, ¿por qué Biden había rechazado hasta ahora esta postura de confrontación? El domingo, Ben Wittes, de la Brookings Institution, exigió cambio de régimen en Rusia. El presidente del Consejo de Relaciones Exteriores, Richard Haass, celebró que ahora la conversación se ha desplazado para incluir la posibilidad de un deseado cambio de régimen en Rusia. Que Estados Unidos se arriesgue a la aniquilación nuclear mundial por Ucrania es una visión indescriptiblemente insensata, como uno se da cuenta tras unos segundos de sobria reflexión. Tuvimos un recordatorio de eso el domingo por la mañana, cuando Putin ordenó el domingo que sus fuerzas nucleares estuvieran en alerta máxima, recordando al mundo que tiene el poder de usar armas de destrucción masiva, después de quejarse de la respuesta de Occidente a su invasión de Ucrania. Pero no es nada sorprendente que ya se está sugiriendo. La propaganda de guerra estimula los aspectos más poderosos de nuestra psique, nuestro subconsciente, nuestros impulsos instintivos, hace que por diseño abandonemos la razón. Provoca un aumento del tribalismo, del patrioterismo, de la rectitud moral y del emocionalismo. Todos ellos, poderosos impulsos arraigados durante milenios de evolución. Cuanta más unidad surja en apoyo de una narrativa moral global, más difícil será para cualquiera evaluarla críticamente. Cuanto más cerrado es el sistema de propaganda, ya sea porque cualquier disidencia del mismo se excluye mediante la censura bruta o se demoniza de forma tan efectiva mediante acusaciones de traición y deslealtad, más difícil es para cualquiera, para todos nosotros incluso, reconocer que uno está en medio de él. Cuando se apagan deliberadamente las facultades críticas, basándose en la creencia de que se ha alcanzado una certeza moral absoluta, las partes de nuestro cerebro armadas con la capacidad de razonar quedan inhabilitadas. Por eso los principales halcones antirrusos, como el ex embajador de Obama, Michael McFaul, y otros, exigen que no se permita ni siquiera una plataforma a los propagandistas de Putin, es decir, a cualquiera que difiera de sus puntos de vista sobre el conflicto. Y por eso, muchos están enfadados porque Facebook no ha ido lo suficientemente lejos al prohibir que muchos medios rusos se anuncien o sean monetizados. El senador Mark Warner, demócrata de Virginia, recurriendo a la táctica ya habitual de que los funcionarios de gobierno dicten a las empresas de medios sociales qué contenidos deben permitir y cuáles no, anunció el sábado pasado: "Me preocupa que la desinformación rusa se extienda por Internet. Así que hoy he escrito a los directores generales de las principales empresas tecnológicas para pedirles que restrinjan la difusión de la propaganda rusa, suprimir cualquier punto de vista divergente o al menos condicionar a la población para que lo ignore por completo, por considerarlo traicionero en la forma en que los sistemas propagandísticos se mantienen fuertes. Es realmente difícil exagerar lo abrumadora que es la unidad y el consenso en los círculos políticos y mediáticos de los Estados Unidos. Es lo más parecido a un discurso unánime y sin disensiones que se recuerda ciertamente desde los días posteriores al 11 de septiembre. Marco Rubio suena exactamente igual que Bernie Sanders y Lindsey Graham, que no tiene ni siquiera una mínima divergencia con Nancy Pelosi. Cada palabra emitida en la CNN e impresa en el New York Times sobre el conflicto se alinea perfectamente con los mensajes de la CIA y el Pentágono. Y la opinión pública estadounidense ha sufrido en consecuencia un cambio radical y rápido. Mientras que las últimas encuestas habrían mostrado grandes mayorías de estadounidenses que se oponían a cualquier papel importante de Estados Unidos en Ucrania, una nueva encuesta Gallup, publicada el viernes, encontró que el 52% de los estadounidenses ven el conflicto entre Rusia y Ucrania como una amenaza crítica para los intereses vitales de Estados Unidos, sin casi ninguna división partidista. 56% de los republicanos y 61% de los demócratas, mientras que el 85% de los estadounidenses ahora ven a Rusia de manera desfavorable, mientras que el 15% solamente tiene una opinión positiva de ella, o sea, de Rusia. ¿Se dan cuenta a lo que puede llegar la manipulación? Recordemos que los norteamericanos, un pueblo absolutamente borrego, un pueblo que tiene las Torres Gwen en todo su país, y entonces ellos no son capaces de rebelarse, son pero absolutamente borrego. Ya con lo que pasó con la Torre 7 nomás, ya eso fue el colmo, ya, porque ¿cómo es posible que se tragaron el dulce de las Torres Gemelas? Pero ¿cómo se pudieron tragar el de la Torre 7, que se derrumbó a las 5 de la tarde de ese día y no chocó ningún avión contra ella? Entonces, ese tipo de demostraciones muestran el nivel de estupidización que tiene la mente del pueblo norteamericano. Están totalmente gobernados por el control mental. Creer que se trata de un conflicto entre el bien y el mal, que Putin tiene toda la culpa del conflicto y que Estados Unidos Occidente y Ucrania no tienen ninguna, y que la única manera de entender este conflicto es a través del prisma de la criminalidad y la agresión bélicas, solo nos lleva hasta cierto punto. Los graves peligros de una escalada involuntaria con una mayor implicación de la confrontación de Estados Unidos hacia Rusia. La enorme inestabilidad y los riesgos que se crearían al colapsar la economía rusa o forzar a Putin a abandonar el poder, dejando el mayor o segundo arsenal nuclear del mundo a un destino muy incierto. La validez actual de la antigua opinión de Obama sobre Ucrania, de la que se ha hecho eco Trump, que persistió incluso después de que Moscú se anexionara Crimea en 2014, tras un referéndum, de que Ucrania es de interés vital solo para Rusia, no para Estados Unidos, y que Estados Unidos nunca debería arriesgarse a una guerra con Rusia por ella. La extraña forma en que se ha convertido en un completo tabú y algo irrisorio sugerir que la expansión de la OTAN hacia la frontera rusa y las amenazas de ofrecer a Ucrania la adhesión es profunda y genuinamente amenazante, no solo para Putin, sino para todos los rusos. A pesar de que esa advertencia ha emanado durante años de altos funcionarios estadounidenses, como el actual director de la CIA de Biden, William Burns, así como los académicos de todo el espectro político, incluyendo desde el realista de derecha John Mearsheimer hasta el izquierdista Noam Chomsky. Las preguntas claramente válidas sobre las verdaderas intenciones de Estados Unidos con respecto a Ucrania, es decir, que un noble, desinteresado y benévolo deseo estadounidense de proteger una democracia incipiente contra un agresor despótico, puede no ser el objetivo predominante. Tal vez sea, en cambio, revitalizar el apoyo al imperialismo y la intervención estadounidenses, así como la fe y la gratitud hacia el Estado militar y de seguridad de Estados Unidos. Ian Bremmer, del Eurasia Group, sugirió esta semana que este es el principal resultado en Occidente del actual conflicto. O el objetivo es la elevación de Rusia, como una amenaza vital y grave a Estados Unidos, los datos de las encuestas anteriores sugieren que esto ya está ocurriendo, que alimentará perdón, ¿dónde estaba? Que alimentará las compras de armas y los presupuestos de defensa e inteligencia durante los próximos años. O uno podría ver un deseo de dañar a Rusia como venganza por la percepción de que Putin ayudó a derrotar a Hillary Clinton y eligió a Donald Trump, que Estados Unidos está utilizando a Ucrania para luchar contra Rusia allí. Fue declarado explícitamente por el representante Adam Schiff, demócrata por California. O tal vez el objetivo no es salvar y proteger a Ucrania en absoluto, sino sacrificarla, convirtiéndola en un nuevo Afganistán, donde Estados Unidos arma a una insurgencia ucraniana para asegurarse de que Rusia permanezca atascada en Ucrania luchando y destruyéndola durante años. Este escenario se expuso de manera muy convincente en uno de los mejores análisis del conflicto entre Rusia y Ucrania, realizado por Nicolò Soldo, que no puedo recomendar lo suficiente. Jeff Rock, historiador de la inteligencia estadounidense y profesor asistente en el Departamento de Estudios de Inteligencia y Seguridad de la Ciudadela, escribió en Los Angeles Times que la CIA ya ha estado entrenando, financiando y armando a una insurgencia ucraniana, especulando que el modelo puede ser el respaldo que la CIA, de la CIA a la insurgencia de los mujahidines en Afganistán, que se transformó en Al Qaeda con el objetivo de debilitar a Rusia en el curso de una larga insurgencia que sin duda costará tantas vidas ucranianas como rusas, si no más. Una vez más, Por muy seguro que uno esté de sus conclusiones morales sobre esta guerra, se trata de cuestiones urgentes que no se resuelven ni se informan necesariamente por la inversión moral y emocional en una narrativa particular. Sin embargo, cuando uno está atrapado dentro de un sistema de completo consenso, sostenido por una incesante ola de propaganda que se refuerza, y cuando cualquier cuestionamiento o disidencia equivale a traición o a ponerse del lado del enemigo, no hay espacio para que se produzcan tales debates, especialmente dentro de nuestras mentes, cómo se nos coacciona mediante tácticas emocionales e inventivas sociales, para que nos adhiramos a un solo guión. Nada que se salga de ese guión puede ser considerado, y esto es todo por diseño. Además del 11 de septiembre y de los preparativos para la invasión de Irak, los estadounidenses han sido sometidos a numerosas rachas de propaganda bélica, incluso en el 2011, cuando el entonces presidente Obama aceptó finalmente ordenar a Estados Unidos que participara en una operación de cambio de régimen de la OTAN liderada por Francia y el Reino Unido en Libia. Así como a lo largo de los años de Obama y los primeros de Trump, cuando la CIA estaba librando una guerra clandestina y finalmente fallida de cambio de régimen en Siria, del mismo lado de Al-Qaeda, para derrocar a Bashar al-Assad. En ambos casos, la desinformación gubernamental, medios de comunicación y la manipulación emocional fueron omnipresentes, como ocurre en todas las guerras. Pero estos episodios no estaban ni siquiera en el mismo universo de intensidad y ubicuidad que lo que está ocurriendo ahora y lo que ocurrió después del 11 de septiembre. Y eso importa mucho para entender por qué tantas personas son vulnerables a las maquinaciones de la propaganda de guerra sin siquiera darse cuenta de que están siendo afectadas por ella. Una comprensión durante el Russiagate fue que la historia puede repetirse infinitamente, pero aquellos que no han vivido esa historia o no le han prestado atención previamente, no la conocerán, y por lo tanto serán siendo más susceptibles al revisionismo u otras tácticas de engaño. Cuando Russiagate se elevó por primera vez como un tema importante de la campaña del 2016, a través de un anuncio de la campaña de Hillary Clinton, lleno de música oscura y siniestra, o de insinuaciones disfrazadas de preguntas sobre la relación entre Trump y el Kremlin, yo había asumido el escribir sobre ello por primera vez que la mayoría de los estadounidenses, especialmente aquellos de la izquierda, a los que se les enseñó a creer en el macartismo, fue uno de los momentos más oscuros para las libertades civiles. Entenderían al instante la agresividad con que la CIA y el FBI difunden la desinformación, los serviles que son los medios de comunicación corporativos, a esas agencias estatales de seguridad, como los neoconservadores, se encuentran siempre en el centro de estas tácticas manipuladoras, y lo potente es que este tipo de propaganda, vale decir, crear un villano extranjero del que se dice que es de una maldad sin parangón, o al menos de una maldad no vista desde Hitler, y luego afirmar que los adversarios políticos de unos están embelesados o cautivos de ellos. Hemos sido testigos de innumerables ciclos idénticos a lo largo de la historia de los Estados Unidos. Muchos de los que vivieron el trauma duradero y la rabia masiva del 11 de septiembre como adultos no necesitan que se les recuerde. No necesitan que se les recuerde lo que ocurrió. Tanto el atentado del 11 de septiembre como la invasión de Irak fueron presentados como claras batallas maniqueas, una del bien absoluto contra el mal absoluto. Ese marco se justificó en gran medida a través del prisma de su compañero, la posterior guerra contra el terror, y las guerras específicas en Irán y Afganistán representaban las fuerzas de la libertad y la democracia, Estados Unidos y sus aliados defendiéndose del despotismo y la barbarie loca y primitiva. Nos atacaron no por décadas de intervención y agresión en su parte del mundo, sino porque nos odiaban por nuestra libertad. Eso era todo lo que había que saber. Era una guerra entre demócratas ilustrados y salvajes psicóticos. Qué terrible. Bueno, mira, no, esto es interesante, pero quizás sea una lata hablar tanto de esto. Yo quisiera hacer un comentario respecto del tema de la guerra. La guerra está desatada. En este momento Rusia está atacando con cautela. Incluso trajo soldados sirios porque son expertos en guerra urbana para sacar a la gente de lobo. Porque Rusia podría tirar misiles y bombardear con aviones, pero mataría mucha gente. Y Rusia no quiere matar mucha gente, a pesar de que lo están demonizando y está diciendo que están matando mucha gente, pero no es así. Nosotros tenemos muy buenas fuentes de información. Rusia no es un santo, pero las cosas hay que decirlas como son. La guerra está desatada no solo en el campo militar, hay una guerra económica brutal contra Rusia, con sanciones económicas tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos. Pero las sanciones europeas salieron por el tiro por la culata porque resulta que más que afectar a Rusia, van a afectarlo a ellos mismos, a los europeos. Por ejemplo, el gas, sin lugar a dudas, el gas, el petróleo. Después Estados Unidos, el petróleo y otras cosas, por ejemplo, el cobalto y paladio que vende Rusia a Estados Unidos, uranio también, aunque ustedes no lo crean, uranio le vende a Estados Unidos, uranio, al otro competidor y enemigo nuclear le vende uranio. El dinero prevalece por sobre todas las cosas, así que las campañas, la Unión Europea que quiso demostrar fuerza, tiró sanciones brutales y ahora se tienen que arrepentir porque han sido tan brutales que parece que la hicieron sin pensar y realmente ha sido como dispararse al pie. Están muy complicados los europeos y los norteamericanos son un poco más astutos y quieren primero no sacar a Rusia del sistema SWIFT porque el sistema de transacciones electrónicas norteamericano, porque si no se va a ir al sistema chino de alternativa y se va a desdolarizar la economía y eso significa que complicaría mucho a Estados Unidos porque se perdería mucho mucho la economía norteamericana si el dólar se le va al suelo. Si empiezan a hacerse transacciones en yuan, en grandes volúmenes, en desmedro del dólar, el dólar va a caer y como consecuencia de eso la economía norteamericana va a seguir cayendo mucho más de lo que está cayendo ya, porque ya está cayendo. Entonces, esta guerra que está en forma militar, pero que está tenue, que hay conversaciones, tres ruedas de conversaciones, no se ha llegado a acuerdo, pero el presidente ucraniano ya dijo que quería reconocer, que estaba dispuesto a conversar sobre Crimea y reconocerlo, que estaba dispuesto a reconocer las autoproclamadas repúblicas Donetsk y Lugansk, y entonces prácticamente el acuerdo podría ser inminente, si no fuera por los grupos extremos que hay en Ucrania, que escapan al control del gobierno, que incluso el gobierno ucraniano lo ha estado combatiendo, porque ellos quieren la guerra, ellos viven de la guerra y quieren el conflicto. Entonces, esa es la situación. La guerra puede disminuir en intensidad o puede aumentar en intensidad, pero es difícil que se acabe. Porque la guerra ya es en todos los aspectos, es económica, y cuando se pisen demasiado los callos puede transformarse en una guerra militar a mayor escala. Entonces ya entramos en un ambiente de guerra, estamos en una en un modo guerra a nivel mundial. Entonces, y la gente como que se empieza a acostumbrar a la guerra y vive la guerra, aumenta intensidad o disminuye la intensidad y casi no le presta atención porque a la gente le gusta el sensacionalismo, el morbo y ver las cosas cuando están pasando. Y cuando ya se empieza a durar mucho tiempo, ya como que la gente se adormece, se acostumbra y se queda ahí con eso. Y casi no le importa, ya no le interesa la guerra, no es un tema que le interese. Es terrible, las mentes humanas, pero son tan difíciles de, no sé, la mente humana está tan controlada mentalmente que no sé qué decir realmente. A ver, ¿cómo estamos de tiempo para hablar de esto? Vamos a mencionar algunas cosas que son importantes, queridos auditores. Unos mensajes del cielo. Unos mensajes del cielo que están relacionados con todo lo que estamos viendo y mucho más, digamos, relativos al final de los tiempos. Son fuertes los mensajes que le voy a leer. Son muy fuertes, pero es mucho mejor que ustedes sepan, queridos auditores. Porque el que no sabe no tiene ninguna posibilidad de avanzar. El que sabe tiene la posibilidad de elegir y tener fe. O bien sigo adormecido. Pero el que no sabe ya está adormecido, está muerto. O sea, no tiene la posibilidad de salvarse. Entonces, claro, alguien me podrá decir, pero ¿cómo nos queremos escuchar estas cosas? Bueno, es que esa es la realidad. Si no nos dormimos, nos transformamos en pájaros, en peces, involucionamos y listo, y se acabó. Entonces, esta realidad está brutal porque nosotros la creamos a través de las generaciones, con nuestro comportamiento. Entonces, estos mensajes son de una vidente italiana que se llama Miriam Corsini, de Carbonia. Escribe ahora mi dictado para todos los pueblos. Adelante, hijo mío, ha llegado la hora de la gran batalla. El grito del Padre va más allá de los cielos y desciende la tierra. Arrepentíos, hombres, arrepentíos. Esta es tu última oportunidad de salvación. Pon el amor dentro de ti y arrodíllate ante el crucifijo. Pide su misericordia, rocía tu cabeza con cenizas, porque ahora es el momento terrible para aquellos que no se han puesto en las manos de Dios Padre. Hijos, mi manto ya está sobre todos ustedes, que me reconocen como madre de Jesús y su madre, el arca de la alianza. La mujer vestida de sol, la que acompaña a sus hijos a la batalla final contra Satanás, para llevarlo a la victoria de Cristo Jesús, en Cristo Jesús su Hijo. El mundo está en una encrucijada. Hay que elegir urgentemente, ya sea con Jesús o con Satanás. No hay opciones. Ya temen los muros de Roma. El templo se ha volcado. Las hordas satánicas lo han profanado. Tanto que decir que Jesús no puede estar presente en esta cloaca. Nosotros hemos hablado aquí, cuando hablamos del anticristo, de que Jesús estaba presente en la Eucaristía y que por su infinito amor seguía presente a pesar de las manos impuras de los sacerdotes y por eso lloraba sangre. Bueno, aquí este mensaje dice que ya no puede estar más en esta cloaca. ¿Cuál es la cloaca? Ustedes saben cuál es la cloaca. La Iglesia Católica. Hijos míos, prepárense para escuchar la voz de Dios de amor, de aquel que puede hacer todo. El aliento del Espíritu Santo entrará en sus corazones abiertos para transformarlos en nuevos corazones, en amor infinito. Mira estas horas, la crucifixión de la iglesia terrenal está cerca. Jesús fue traicionado nuevamente por los suyos, por aquellos que tuvieron que predicar su santo evangelio y mantener la fe viva en su pueblo. La caridad cristiana se ha perdido en manos del demonio. O sea, todo se ha derrumbado de lo que era bueno. El viento de la muerte ha entrado en el Vaticano. Los cardenales adoran a Satanás en lugar de a Jesús. Esto es un mensaje del cielo, dictado por Jesús o la Virgen a un vidente. Hijos míos, no teman levantarse contra la iglesia falsa en defensa de la iglesia de Jesús. ¿Cuál es la iglesia falsa? La iglesia que está adorando a Satanás, la iglesia católica, de lo que está haciendo ahora. No dejen de que su alma se lleve. Luchen contra la mentira en defensa de las almas que deben llevar a la salvación. Sean guardianes de la verdad. No se rindan ante el señuelo del diablo. Dejen que su discurso sea firme en Cristo Jesús. Digan lo suficiente a las seducciones de quienes quieren arrancarme. No sean tontos, hijos míos. Yo, María Santísima, vengo en tu ayuda. Permíteme ayudarte para guiarte de regreso a mi Hijo Jesús. Recuerda tú, sí, tu promesa a Él. No pierdas de vista la ley de Dios. Respeta sus mandamientos. Sé correcto en la tarea, confiado en ti. Limpia tus manos de inmundicia. Devuelve en ti a un alma puro, un corazón digno de respeto. El camino de la salvación es uno, como uno es la palabra de Dios. No aceptes nuevas direcciones. Dios no cambia su palabra. Vivirá eternamente, ni siquiera se cambiará una coma. Otro mensaje. El nuevo amanecer se acerca, hijos míos. Resistid en la fe en mí. Pronto serás revestido de laurel. Ha llegado la hora de la gloriosa victoria contra la bestia. Amados hijos de vuestro Dios de amor, refúgiate todo en mí. Ayúdame en esta última agonía. Abrázame a tu corazón. Déjame escuchar tu amor. Déjame sentir el latir de tu corazón que arde de amor por mí. Canta yo a yo tu fiel sí, para que pueda sacar consuelo de ti. La batalla está por llegar a su punto máximo. El veneno de Satanás ha entrado en el corazón de muchos de mis hijos, que se dejaron tomar por él. Su mordedura fue fatal. América juega sus cartas equivocadas. Su colapso es inminente. Se refieren a Estados Unidos. Rusia aprieta en su ascenso. Su agarre no se soltará. Su sed es grande. Su imperio crecerá a través de la sangre de mis hijos, o sea, a través de la guerra. Estad en guardia. El viento sopla fuerte del este, o sea, ¿de dónde? De oriente. Se refiere a China y a Rusia. Los tanques de guerra ya están invadiendo las tierras. Para su conquista habrá muchos cadáveres en los campos de batalla. Esto que voy a leer es impactante. China invadirá el mundo con sus tropas. Su empresa es convertirse en la Gran China, el único gran reino de la tierra. Cuidado, hijos míos, orad a vuestro Padre que está en los cielos para que intervenga para poner fin a esta guerra fratricida, abominación a los ojos de Dios. La pobreza y la destrucción atravesarán la tierra. El hambre será grande para los hombres. El hombre desobedeció las leyes de su Dios de amor. Se vistió de oro e incienso. Quiso en su libre albedrío y por su gran orgullo olvidarse de su Dios creador. Seguir los halagos de la serpiente maldita. Pero ahora será el lloro y el crujir de dientes. En mi amor infinito vengo a visitar a mi pueblo con el enviado que pronto se manifestará en la forma sagrada de Pedro. Él declarará la Santa Iglesia de Dios. Tomará sus libertades de lo alto y convertirá la iniquidad. Él hará resplandecer su iglesia a la luz de su Señor Dios. Él mostrará al mundo el poder de Dios para que los hombres puedan ver y cambiar de opinión y puedan tener la posibilidad de salvarse, volviendo a su Dios de amor, celebrando al Dios de amor. Le pedirán perdón con su corazón sincero. La parte final de la historia en la batalla entre el bien y el mal está. El Dios vivo, el Dios creador, el que es, nadie como Él, es el único, el verdadero Dios. Es Él y siempre lo será. Nadie podrá jamás ocupar su lugar. Les advierto, hijos míos, colóquense en mí, manténganse firmes en mi palabra, no acepten otra ley que la mía, vivan en santidad, crean en mí, hijos míos, para ser dignos de mí. Las gracias que pronto descenderán sobre mis elegidos serán motivo de la gran alegría para todos los hombres, porque verán y comprenderán el poder de Dios y se convertirán a Él. Irán en dirección a Él para estar en Él. Esto sería por motivo de un comentario, porque esto se refiere a quienes están haciendo la voluntad divina. Las gracias que pronto descenderán del cielo son lo que va a venir durante el aviso. Durante el aviso, las personas que estén haciendo la voluntad divina van a recibir un segundo Pentecostés. Entonces van a ser fortalecidos. Y eso está relacionado con cosas que dice la Biblia. Dice también la Biblia, derramaré mi espíritu sobre toda carne en aquellos días. Y entonces, y también habla de que serán recibidos por el Señor en el aire. Estas gracias que serán recibidas por las personas que hagan la voluntad de Dios los va a fortalecer para en la última etapa, predicar en contra del mal, sin ningún miedo, porque van a tener esas personas dones especiales. Vamos, hijos míos, fieles y justos servidores, combatir con las almas del amor, permanecer en oración, confesaos más a menudo, unidos al Santísimo Sacramento. Visítame en mi santo altar, donde os espero cada día para ser partícipes de mí. Es tiempo de gracia para los hijos del amor y tiempo de vara para los infieles. Dios Padre e Hijo y Espíritu Santo. Bueno, vamos a quedar hasta aquí con este mensaje, porque para no agobiarlo, vamos a seguir la próxima semana con este mensaje. Los más brutales los vamos a ver, no lo hemos leído todavía. Lo vamos a leer la próxima semana. Pero tenemos una pregunta de nuestros auditores, parece. Vamos con la pregunta. Te preguntan por acá, Lorena. ¿Cuándo será la presencia, la señal de la presencia de Jesús en la Tierra? ¿Finalmente se usarán armas nucleares para destruir el planeta? ¿Y qué harán estos seres que hablas tú de luz para evitar el gran final de la Tierra con bombas nucleares? ¿Le importamos a Dios verdaderamente? Claro que les importamos, mi querida Lorena, mucho, porque si no nos estarían, nos han salvado 7 veces de la autodestrucción ellos, y así que les importamos. Pero en este momento, porque faltan muchas almas por despertarse aún, los seres nos han dicho que no van a permitir ni una sola bomba atómica. Pero más adelante, en breve tiempo más, estoy hablando de pocos años más, sí lo van a permitir, porque llega el tiempo de la gran tribulación. Y entonces, tal como dice el mensaje de Fátima, Rusia será el instrumento de castigo del hombre. Eso significa que Rusia usará las armas nucleares para, no sé, cualquier razón, para defenderse o para lo que sea, pero van a usarla. Y en ese momento sí lo van a permitir, ahora todavía no. Pero si las usamos o no las usamos, es culpa nuestra. Somos nosotros una humanidad enferma. Quienes nos dirigen el mundo y nosotros no hacemos nada por ello, ni siquiera protestamos, ni siquiera estamos en una plaza con una bandera que diga no a las a las armas nucleares o sí a la paz. Nosotros de alguna manera avalamos eso, porque ellos Ellos hacen lo que quieren con con sus armas nucleares, las tienen como un mecanismo de disuasión. Nadie se atrevió a meterse en la guerra contra Rusia de la OTAN, a pesar de que antes de la guerra habían hecho todo tipo de amenazas, pero brutales las amenazas, si las podríamos hasta recopilar. Y después, ahora, nadie se atreve a hacer nada. ¿Por qué? Justamente porque tienen miedo de las armas nucleares de Rusia, que son las más poderosas del mundo, porque tienen la tecnología hipersónica y tienen los misiles más poderosos del mundo. En realidad, y tienen los sistemas antimisiles mejores del mundo, que es sistema antimisiles también se pueden usar para atacar. Entonces por eso que, pero ahora, en este momento, los seres dijeron que no van a permitir, en este momento, claro, porque estábamos hablando de la posibilidad cierta de que incluso el canciller Lavrov amenazó con el uso de armas nucleares, si alguien osaba participar en la guerra con Ucrania, para un poco amenazó para que la guerra quede circunscrita a Rusia y Ucrania. No se metieran todos los que vociferaron que iban a participar y que iban a mandar soldados, que Inglaterra, que la OTAN, que Estados Unidos. Al final nadie hizo nada. ¿Por qué? Por la disuasión, por el miedo que produce la reacción de Rusia con las armas nucleares. Pero en un momento determinado, hace una semana atrás, se temía eso. Y los seres dijeron que no iban a permitir ni una sola. Después, en la otra etapa, sí van a permitir unas pocas, porque ellos tienen que respetar nuestro libre albedrío. Y nuestra locura es parte de nuestro libre albedrío. Y la locura humana va a hacer que nos autodestruyamos. Pero claro, ¿ellos dónde van a actuar? Van a actuar cuando haya una tercera, antes de que haya una tercera bomba nuclear. Porque ellos quieren impedir que la Tierra sea destruida. Si nosotros como seres humanos nos queremos destruir, es nuestro problema, es nuestra locura, es nuestra enfermedad. Pero ellos no van a permitir que el planeta sea afectado, porque si explotan una serie de bombas nucleares en cadena, el planeta puede explotar y formar parte, tal como explotó el planeta Mayona, y que forma parte del cinturón de asteroides, un planeta que se destruyó completamente, también con el uso de las armas nucleares. Entonces, esa historia no se va a repetir porque el planeta Tierra es el alma gemela del Sol. Entonces, el Sol, que de cierta manera es el cuerpo físico de Dios, no lo va a permitir. Y por eso que están los seres extraterrestres junto a nosotros tutelándolo, porque somos infantes espirituales y niños diabólicos. Que jugamos con armas nucleares que no podemos controlar y corremos el riesgo de destruir el planeta. Eso es lo que te puedo contestar, mi querida Lorena. Ahora, ¿cuándo veremos la señal del Hijo del Hombre? Dijiste tú, preguntaste tú. Bueno, en el momento del aviso, veremos la señal del Hijo del Hombre, que es la cruz en el cielo a 400 kilómetros, durante una semana. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, dice la escritura, porque en ese momento va a ser una señal para todo el mundo, no solo para los que tienen fe. Esa señal va a significar muchas cosas y mucha gente que no es creyente se va a transformar en creyente. Y los que odian a Dios van a odiarlo más todavía. Entonces, es la separación del trigo y la cizaña, esa sola señal. Es el momento del aviso. Cuando haya guerra, que ya está, cuando se agudice el hambre, cuando haya muchas otras cosas que hemos conversado acá en este micrófono, se va a producir ese evento como una forma de manifestar la mano del cielo. porque la mano del cielo va a ser puesta, ese va a ser el momento en que empieza la justicia divina oficialmente, a pesar de que ya empezó, pero va a empezar muy fuerte ahí. De hecho, de puro susto van a morir un tercio de la población del mundo, de puro susto. Entonces, no porque les vaya a pasar algo ni les vaya a caer algo, sino de puro susto. ¿Y de susto de qué? De los eventos que van a ver y de ver el estado de su alma y el destino que le corresponde de acuerdo a su estado. Esa va a ser la causa de la muerte de muchos. Entonces, eso va a ser el momento de la señal del Hijo del Hombre. Y después, más adelante, después del aviso incluso, porque esa cruz va a ser celeste o blanca, pero nosotros vamos a ver después de los 3 días de oscuridad, que es un poco más adelante, justo antes de la segunda venida del Cristo, van a haber 3 días de oscuridad. Y ahí vamos a ver una cruz roja. Y ahí sí que, ahí sí que va. Es el momento final. Después de eso, vendrá la purificación total del mundo. Nada quedará en pie. No se podrá, no podremos mantenernos en pie ahí. Entonces, lo único que nos puede mantener en pie es la fe. Y la fe con los eventos que van a pasar, si nosotros somos creyentes y tenemos un poco de fe, vamos a ver cada vez más cómo nuestra fe se acrecienta. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Ya vamos a hablar de ese tema más en detalle. La verdad es que no hemos hablado de ese momento ni de los 3 días de oscuridad con más detalle. Sí hemos hablado con bastante detalle del aviso. Entonces yo no quiero decir cosas que van a quedar en el aire hasta no tratar el tema completamente, de manera tal de que cuando se diga alguna cosa, de alguna manera lo entiendan en alguna medida. Sería casi irresponsable decirle algunas cosas si no hay un contexto, una explicación de cómo van a ocurrir las cosas y de cómo tendrían que pasar, digamos. Entonces, por eso que yo prefiero restarme un poco en eso y no profundizar más sobre ese tema. Antes de terminar el programa, que ya nos queda muy poco, quisiera comentar brevemente las manifestaciones del 8M que me tocó ver de distintas partes del mundo. ¿Qué es lo que protestan las mujeres cuando hacen estas manifestaciones? Ellas reclaman un lugar en la sociedad que no se les ha dado. La mujer, lamentablemente, este mundo de hombres, los hombres estúpidamente dicen, pero el mundo es manejado por hombres. Como diciendo, los hombres manejamos el mundo, como diciendo, nosotros somos mejores. Y eso no es así. Los hombres manejan el mundo, ¿por qué? Por la fuerza. Todo se hace por la fuerza. La fuerza es lo que domina este mundo. ¿Cómo ustedes creen, queridos auditores, que existe Estado de Derecho? Si otro país estuviera en la situación de Estados Unidos y no fuera Estados Unidos, ya estaría, lo habrían mandado en default y estaría quebrado. Pero Estados Unidos, por la fuerza, todo el mundo sabe que fabrica billetes que no valen nada y se le mantiene en una clasificación de riesgo alta por la fuerza. Todo se hace por la fuerza. Hemos dicho aquí que la ONU, 2 es más que 160 en votos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos e Israel son los dos que valen, pesan más que los 160 otros países. Entonces la ONU no sirve para nada. No sirve para regular nada, porque se hace lo que dice Estados Unidos. Es una institución servil del poder de Estados Unidos, nada más. Entonces, a lo que quiero llegar, que es el poder de la fuerza hoy día el que se impone. Y el machismo es parte de eso también, el poder de la fuerza. ¿Por qué los líderes hombres están en el mundo? Por la fuerza. No porque sean más inteligentes ni capaces, sino que están por la fuerza. Y las mujeres, si fueran las lideresas, con toda seguridad el mundo sería mejor que con los hombres, porque el hombre es más bruto que la mujer. Entonces, ¿qué es lo que reclaman ellas? Que un espacio legítimo, no estoy con las feministas extremas. Está bien, yo soy feminista en el sentido de que busco el equilibrio, pero hay feministas que son partidarias de que el hombre desaparezca. O sea, a ese extremo llega. Así como hay machistas estúpidos, que yo he escuchado, que piensan que la mujer es solamente tiene una sola función, y ustedes la saben, no la voy a decir. Entonces, ese tipo de extremos no sirven para llegar a ningún lado. Los dos extremos tienen que desaparecer. Entonces, tiene que haber un equilibrio, sin lugar a dudas. Entonces, reclamo yo las legítimas demandas de las mujeres, que no tienen por qué tener menor sueldo, que las mujeres se sacrifican mucho más que los hombres generalmente. Entonces, no tienen que estar en un mundo sometida por la fuerza. Los hombres a veces las acosan porque se aprovechan cobardemente de su posición de privilegio, de poder en un trabajo, o por la fuerza. Entonces, esas cosas que son legítimos reclamos, por supuesto que los apoyamos y los avalamos 100%. Pero claro, se mezcla todo. Entonces, las feministas extremas, esas que quieren quemar iglesias, que quieren quemar poco menos que a los hombres, que no los soportan y no los pueden ver, a pesar de que hay, hasta cierto punto, hay hombres que realmente son, casi les encuentro razón, voy a decir una brutalidad, pero casi encuentro razón a muchas mujeres que son lesbianas porque prefieren vincularse a una mujer que a un hombre, que son a veces tan brutos y abren la boca y dejan la escoba. Entonces, a lo mejor si yo fuera mujer sería lesbiana. Mira las cosas que le digo, para que vean lo que pienso, porque realmente hay hombres que son la mayoría, lamentablemente, son repugnantes. Son repugnantes. No tienen el más mínimo raciocinio. Entonces, en ese sentido, en la mayoría de las demandas que ellas piden, estoy 100% de acuerdo. Bueno, mis queridos auditores, los tenemos que dejar. Me aproveché un poco de la producción, me pasé 3 minutos. Pero bueno, gracias a ustedes por acompañarnos siempre y los esperamos el próximo jueves a esta misma hora, si es que la producción lo determina así. Así que